nunca te olvidaré. De aguada, esas copas, las tomamos de vez. Para siempre y por siempre, yo te seguiré. Fernández de... Siempre te seré fiel y nunca te olvidaré.